de tu sueño ser la luz. Quiero ser tu ángel y con devoción ser de ti. Describir lo que siento hoy no lograré. Me enamoré y estarás en cada lugar que imaginé y más allá. Quiero ser tu ángel de tu sueño. Quiero ser tu ángel y con devoción.